Bueno, pues ya regresamos de esta canción y ahora vamos a hablar con Chucho Viñas, que es diseñador de la revista Eje Central, una revista independiente que ya lleva 3 años, y pues ellos van a estar en la feria del Palacio, de la Feria del Libro del Palacio de Minería, y pues bueno, ¿quién mejor para hablarnos de este evento que el mismo Chucho? Hola Chucho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿ustedes qué tal? ¿Cómo les va? Pues bien, nada más soy una, entonces pues ahí vamos. Está bien. Oye, pues ¿cómo va a estar esto de la presencia de la revista Eje Central ahí en el Palacio de Minería? Mira, pues para nosotros es la segunda ocasión que vamos a participar aquí en la feria. La feria, bueno, pues precisamente empieza hoy y termina el 2 del mes que viene. 2 de marzo. Marzo, sí. Sí, entonces, bueno, es la segunda ocasión que tenemos un stand ahí en la feria. Y bueno, va a ser la primera vez también que vamos a presentar su, que es 21ª edición, se puede decir, de Eje Central. Aprovechando también que, bueno, en diciembre cumplimos 4 años, entonces va a ser como una no presentación, ¿no? Para aprovechar el foro. Uh-huh. Y va a ser precisamente el viernes 29 de este de febrero, a las 7 de la noche en el auditorio 3. Para quien guste acompañarnos, ahí estaremos precisamente. Pues ahí andará el director de Eje Central y un par de amigos por ahí presentando la revista, ¿no? Perfecto. Y bueno, ¿en dónde se puede conseguir esta revista Eje Central? Pues mira, Eje Central se distribuye en la mayoría de locales cerrados, ya sabes, como el Sangron, ¿no? Uh-huh. O el Palacio de Hierro, Gandhi. En algunas tiendas que se llaman de Or, por ejemplo, que están en algunos hoteles, en el aeropuerto, también en el Tianguis del Chopo, por ahí de repente vamos a darnos unas vueltas para llevar a la banda de allá, ¿no? Perfecto. Oye, y por ejemplo, para las personas que normalmente pues leen otras revistas o no conocen Eje Central, ¿tú qué dirías que Eje Central está ofreciendo de diferente? Pues bueno, ¿qué ofrece de nuevo? Pues mira, quizá tanto como nuevo, no sea algo tajante, ¿no? Pero es muy visual, eso sí. Procuramos ahora sí que, bueno, ahora sí en el discurso proponer lo que es la literatura como tal, la gráfica, la disposición de estos elementos finalmente en el espacio, en este caso en papel. Pues es la propuesta final de Eje Central, ¿no? Formar un discurso complementario entre estas disciplinas como tales, ¿no? Uh-huh. Aquí la propuesta de Eje Central y pues una ventana también hacia pues toda la gente que tiene una inquietud y también una calidad para poder pues promover lo que está haciendo, ¿no? Porque tenemos pues gente ya digamos de peso a nivel visual y a nivel pues de plumas también, ¿no? Como se ve Rubalcaba, por ejemplo. Exacto, ¿no? O no sé, el mismo José Luis Cuevas, en caso de una cosa visual. Uh-huh. Entonces, pues la idea es retomar a estos personajes ya muy bien conocidos y reconocidos, pues para poderle dar un empujón a gente que está empezando y que tiene mucho talento, ¿no? O tan desconocidos como nosotros. Eso, claro. También es parte de lo que es Eje Central. ¿Y cada cuándo pueden encontrar esta revista? Eje Central es bimestral y pues realmente salimos como los primeros 15 días de cada estos 2 meses. Entonces, bueno, ahorita la siguiente pues ya está a la venta en las tiendas, así que la próxima pues ya será por marzo aproximadamente. ¿Y hay alguna manera de contactarlos en línea? No sé, ¿tienen página, MySpace, mail? Sí, hay un MySpace que incluso pues es Eje Central, myspace.com. O igual apenas se está armando también el Sci-Fi, que ya se está haciendo también. ¡Ah, qué bien! Ahí. Ok. ¿Y el mail, pues, hay algún mail que los puede, donde los puedan contactar? Mail, pues, puede ser central@gmail.com. Uh-huh. ¿Y cuál otro? El de excentral@mexico.com también. Ok, perfecto. Bueno, pues qué mejor darse una vuelta a la Feria del Palacio de Minería, que la verdad, además de verlos ustedes, pues van a poder encontrar muchas, muchas otras opciones de libros, de revistas. La verdad es que es un evento donde se junta mucha cultura y pues qué mejor que ir a ver también el puesto de Central, ¿verdad? Así es, entonces los esperamos por allá, ojalá que podamos platicar un rato, igual la gente que tenga alguna inquietud, mandar pues trabajos que tengan por ahí, pues serán bienvenidos, ¿no? Ah, claro, eso es muy importante. ¿Cómo, qué perfil de personas pueden llevar así su trabajo o qué están buscando, no sé, para colaborar con la revista? Mira, por ejemplo, en el aspecto literario, pues realmente manejamos desde lo que es entrevistas o ensayos, obvio también pues poesía, todo ese tipo de ramos de literatura y o ensayos, ya sea también en cine, o sea, las secciones que tenemos pues ya es literatura, periodismo, fotografía, artes plásticas. Tenemos en estas dos últimas una galería, un espacio designado a esto, lo que es música y cine, ¿no? Sí, lo importante es que creo que pues para, como decías, la gente que estamos empezando, y yo me incluyo, es muy importante como tener el contacto y estar cercano a las revistas y pues que tengan la oportunidad de pues publicar algo que a veces pues para las revistas que ya están consagradas es muy difícil, ¿no? Y en este caso pues es una como amistad que tú puedes tener con las personas de G-Central y te pueden publicar, entonces creo que eso es muy importante. Claro, sí, es toda, de hecho pues es una gratitud para nosotros de alguna manera poder incluso pues publicar el material de la gente que se atreva con nosotros, ¿no? Agradecerles también de esa manera, pues por nuestra parte, el poder sacar cosas que pues muchas veces, como dices, es difícil poder acercarse a alguna editorial grande o alguna revista grande. O los periódicos. Claro, entonces bueno, pues somos esa opción que para muchos pues estamos por aquí, ¿no? Todavía, y esperamos tener pues todavía muchos más años por acá, poderles dar la oportunidad a toda la gente, ¿no? Y, por ejemplo, en lo gráfico, en lo visual, pues en realidad lo que hacemos es también como un back de imágenes y pues conforme vamos necesitando, pues vamos ahora sí echando mano de todo este recurso gráfico, ¿no? Ya sea fotográfico, ya sea... De ilustración, artes plásticas, todo eso, ¿no? Grabados o pinturas, fotos, todo lo que maneje la gente. Y pues muchas veces hasta parece que son mandadas como hacer, ¿no? Pero pues no, realmente, porque como no somos una revista temática, pues en realidad no sabemos siempre cómo poder en un momento dado pedirle a alguien, ¿no? Cierto material. Entonces pues más bien vamos echando ahí mano de lo que vamos recabando de toda la gente que nos hace el favor de cooperar con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias, Chucho. Oye, y por último, ¿hay alguna canción que quieras oír después de esta entrevista? Pues, no sé si tengas algo por ahí de The Cure. ¿Love Cats está bien? Ándale, Love Cats es muy buena rola. Bueno, pues muchas gracias, Chucho, y pues precisamente vamos a escuchar esta canción y ahorita regresamos. Tigers, oh, we couldn't get close. Solid gold.